Como les anticipó Graciela, vamos a estar comunicados con un, al decir de Bertolt Brecht, un imprescindible, don Ricardo Napurí, ex senador y diputado peruano, y hablaremos un poquito sobre la realidad en Perú. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, para ustedes y los oyentes. Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué? Ricardo, respecto a Perú, la oposición al presidente Castillo propuso en el Congreso que se lo destituyera por incapaz moral permanente. Para ser aceptada esta propuesta, habrían que tenido que reunir 52 parlamentarios. Solo llegaron a 46, pero que no es poco. Por el no votaron 76 y hubo 4 abstenciones. ¿Tu opinión al respecto, Ricardo? Bueno, tú das ese dato en forma indicativa. Por supuesto, sabes, como yo, detrás está el problema profundo de por qué lo quieren destituir a Castillo. Eso es lo más importante. ¿Y quiénes lo quieren destituir? Entonces, lo primero es, ¿por qué lo quieren destituir a Castillo? Ya hemos dicho en la anterior entrevista que él es producto de un voto castigo dentro de estas particularidades que tienen nuestros países, porque si tenemos en cuenta que el país tiene 6 presidentes encausados por ladrones y autoritarios, te das cuenta que no solamente era corrupto ellos, sino han corrompido todo el sistema del país. Para decirte nomás estos elementos que tienen que ver con la clase gobernante y la representación política de la misma. El voto Castillo es porque, como hubieron elecciones, gente se rebeló a través del voto. ¿Pero qué gente? Los de abajo, los provincianos, los cholitos, los marginados. Entonces, en una estratificación política enorme también, producto de esta crisis social permanente en el país, Perú Libre, la corriente que él se sumó, que fue invitado porque él no es miembro de esa organización, obtuvo las elecciones, pero por el 18-20% nada más. Y después en la segunda vuelta sí obtuvo la victoria. Lo digo esto porque en Perú la derecha jamás ha aceptado que algún representante de izquierda asome siquiera al poder. Pero no solamente la izquierda, sino incluso los reformistas burgueses, diríamos, o sea, la pequeña burguesía, como sí ha ocurrido en otros países, porque en el Perú todavía la derecha es de tipo oligárquica, diríamos, no solamente por el poder que tienen y la forma que lo tienen, sino también por la concepción política retrógrada. En Perú nunca ha habido democracia. Ese cuento de la democracia que lo usa todo el mundo, lo usan lógicamente en beneficio propio. Pero ahora hablan de democracia protegida, débil, autoritaria. Bueno, en Perú siempre osciló entre débil y autoritaria y protegida. Es decir, nunca hubo la democracia que los venden como un panacea. Diciendo esto, entonces, Castillo resultó electo, para sorpresa, diríamos, de esa oligarquía y de esa de ese frente político de la derecha, profundamente oligárquico y reaccionario. Entonces la idea es que no gobierne, no dejarlo gobernar, diríamos, y tirárselo abajo inmediatamente. No sé si yo te dije en una entrevista o a otras entrevistas que desde que él asumió el golpe estaba anunciado, porque ellos decían no va a gobernar, no lo vamos a dejar. Es decir, como estilan los gobiernos autoritarios. Ahora, con este antecedente, aunque sea precario y sucinto, que era importante para señalar directamente el sentido del hecho, la forma en que lo quieren echar no es el golpe tradicional, como ahora no se estila por ahora, no es así, el golpe militar, sino como ha ocurrido con Lagos, o en Honduras, y con Brasil y otros lugares, y a través de los golpes que llaman golpes blandos. La constitución fujimorista tiene lo que tú has señalado, esta figura absurda de incapacidad moral permanente. Ahora, no necesita decirle qué es. El que acusa usa cualquier artificio. Uno de los artificios fundamentales, aunque se asombre el oyente, es porque ha reconocido al gobierno de Venezuela. Reconocer al gobierno de Venezuela por un gobierno legal es un síntoma de degeneración moral, para decirte. Y a partir de eso, montones de otros elementos que obviamente son elementales desde el punto de vista de la posibilidad de no probar y de tipo moral con quien se reunió. Por ejemplo, él es un provinciano que no quiere reunir a la gente en Palacio. Y como no quiere reunir en Palacio, se reúne en las casas de los amigos, con las figuras políticas o quien desee. Bueno, esa reuniones que él hace, porque no lo hace en Palacio, porque no quiere, dice que ese es el frente del poder, y lo que eso significa una depredación moral de parte de él. Y no sigo los otros elementos porque la gente se va a asustar. Entonces ya estamos en el centro de lo que tú dices. No han conseguido los 52 votos que se necesitaba para empezar el juicio, que duraría 15 días. Después el plenario, si vota, tiene que tener 87 votos de 130 para destituirlo, pero es ya la segunda instancia. Como no lo pasó en la primera instancia, se salvó momentáneamente. Pero está planteado el problema. Si tú no me preguntas, si yo tengo tiempo, yo quiero un poco esclarecerle al oyente la figura de Castillo, ¿no? Porque Castillo no solamente sufre su gobierno la reacción de ultraconservadora de esa derecha, diríamos, autoritaria y golpista, sino todo el mundo reconoce, incluso los comentaristas políticos, que él tiene enormes déficits para gobernar. Es que Castillo es profesor de primaria, dirigente sindical, pero de los maestros, que son 300.000 en Perú, y se rebeldó en un momento determinado contra el burocratismo de esa dirección, que es maoísta, pero ahora no se sabe qué puede ser maoísta en el mundo, en el país, y se calificó. Por eso lo invitaron, en Perú Libre, un grupo extremista oral, lo invitó a participar como parte de usar su prestigio. Y este profesor, que estaba obviamente dedicado a lo suyo en Cajamarca, en una población rural, se benefició con ese hecho de las contradicciones políticas excepcionales que se sumaron al país y llevó a presidente. Entonces, él vale la pena, por ejemplo, compararlo con Lula, y eso vale la pena, aunque demore dos minutos. Él, por ejemplo, se ha recibido en la universidad la Cantuta, que es preuniversitaria, o sea, es un maestro con educación casi universitaria, a diferencia de Lula, que era un obrero de educación, creo que no secundaria todavía. Pero a diferencia de Lula, que Lula se calificó dirigiendo a 300.000 metalúrgicos contra la dictadura y contra las patronales de Brasil, él no necesitó ir a la universidad tanto como Castillo, porque durante 20 años en el ejercicio de la pelea contra factores de poder importantes se fue haciendo experto, diríamos, y por eso Lula no necesita haber pasado por la universidad, porque la universidad de la vida, la lucha dirigiendo al sector más importante de los obreros de Brasil contra la dictadura y contra las patronales, se hizo experto no solamente en conocer los problemas de la lucha de clases, sino incluso los mecanismos del poder. Por eso es que Lula está en el lugar. Ese no es el caso de Castillo. Castillo es un pobre hombre, buena gente, buena persona que llega al gobierno, no conocía ni Lima, no tiene partido como Lula, no tiene intelectuales como Lula, no tiene asesores como Lula, no tiene a nadie él, sino al grupo que lo llevó y que dijo directamente: usted va a cumplir lo que nosotros hacemos. Y ellos le exigían prácticamente establecer la dictadura del proletariado, es un grupo energúmeno marginal, diríamos, así es la situación concreta. Y este hombre, que no en soledad, que no tiene equipo, que no tiene gente, que no tiene contactos, comete una serie de errores, busca a sus amigos y no sabe si los amigos son delincuentes o no. Le recomiendan un funcionario y resulta que el funcionario tiene ficha policial. Es decir, se llena él por su cuenta, por las limitaciones que tiene, de hechos que la derecha utiliza y que tú has leído directamente en los diarios que se pronuncian como lo que llaman los errores de él. Pero los errores de él no son de la mala leche de él, porque él es un hombre sano y bueno, sino que está metido en algo que no conoce. Por eso hice la comparación con Lula. De tal manera que a la decisión de la derecha de tirarse lo que es hecho permanente y que puede ocurrir en cualquier momento, ocurre el hecho de que él no puede en soledad, porque si bien se ha aliado con un sector moderado de la izquierda, ese sector es prestado. Él no tiene como Lula un partido, no tiene intelectual, no tiene tradición, es decir, es otra cosa. De tal manera que está pendiente en el Perú, a partir de estas incapacidades, el problema de las posibilidades de la defenestración en algún momento. Todo el mundo dice, ojalá él recurra a la acción de las masas que lo quieren directamente en el gobierno, que lo han defendido y lo van a defender, pero es la única forma de contener, diríamos, la presión de la derecha, por lo menos que se asusten algo, para ver qué perspectiva política se abre si hay una acción de masas en contra de la voluntad golpista de la derecha. Evidentemente no es un cuadro político como lo es Lula, ¿no? No, pues por eso la comparación es necesaria. Es necesaria, él es preuniversitario y no puede gobernar con el Lula, por las razones que yo he señalado. Él está en soledad ahí. Ahora, y a mí me llama la atención, Ricardo, el cambio de ministros en importante, por lo menos en número, en poco tiempo. Y esto a mí me da a entender que no tiene un rumbo claro, no sé tu opinión. Bueno, pues está en la línea, el primero de ellos, mi amigo Héctor Béjar, que tú sabes fue guerrillero y ha devenido un intelectual importante en el país, ¿no? Al mes ya lo echó de él tiene el problema, ya vuelvo a repetir, que fue invitado a una lista que se llama Perú Libre. En Perú, me cuesta sintetizar, no existen partidos orgánicos, hace rato que han desaparecido. Hay 20 o 30 partiditos sembrados en el país, así está la cosa. Y uno de esos partiditos, que se llama marxista-leninista, estalinista, ¿no es así? Él lo invitó a su lista, ¿entiende? Y él, que estaba en su chacra y trabajando en su pueblo, bueno, aceptó, ¿no es así? Por el prestigio que él había tenido, como por haber dado una huelga de maestros antiburocráticos que duró 3 meses. Y entonces él no tenía que ver nada con esta gente. Esta gente son ultristas orales, diríamos, de lo que también da la especialidad del país como Perú, donde la incidencia de partidos ha terminado una descentralización política donde todo el mundo se organiza como quiere y dice lo que quiere. Estos, el Cerrón, que es el secretario general del partido, le dice, no, usted tiene que hacer la dictadura del proletariado, porque ese es nuestro programa, usted tiene que expropiar, usted tiene que suprimir, usted tiene que hacer acá al pobre hombre que está solo ahí. Además que eso no es su posición personal. Esa es, me cuesta hacerle creer a los oyentes lo que estoy diciendo, pero es así. Es casi seguro que tú lo has leído en página 12 a Noriega, que siempre comenta estas cosas que parecen absurdas. De tal manera que él no conoce a nadie, no conocía ni la capital. La mujer la mujer, tú sabes, dijo de él, ¿y a dónde voy a criar mis gallinas en palacio? Para decirte la humildad de ellos. De tal manera que a él le recomiendan ministros, no los conocen en la cara, no sabe quiénes son. Y algunos son predelincuentes o delincuentes, o son carne de cañón por su historia personal o política para la derecha, que está siempre atenta, y los medios de prensa que son hostiles para atacarlo en todos los flancos. Él no conoce a nadie, y el grupo de intelectuales y profesionales que ahora pasa un acuerdo con él es un sector moderado, de la izquierda moderada en país, del Perú, que no está dispuesto, lógicamente, a radicalizar la situación sino administrar el Estado más o menos en forma de un centro izquierda tibio. Pero él no conoce a nadie ni físicamente. Él es la figura política, pero está sentado en Palacio. No quiere estar en Palacio porque dice que ese es el símbolo de la dominación española y él quiere gobernar con sus amigos en los barrios. Bueno, esa es la situación, si tú quieres, redonda, de hecho, de la singularidad, la particularidad, la especificidad de Perú y los problemas, obviamente, cantados que tiene la situación. Teóricamente podrían echarlo en cualquier momento. Ojalá, como dicen también algunos analistas, que las masas se rebelen nuevamente, pero ya no por el voto, sino a través de lo que se llama un desarrollo de las movilizaciones sociales, por lo menos para contener a la derecha, y ser un capítulo indeterminado de la realidad política, ¿no? Evidentemente, las expectativas son relativas, ¿no es cierto? Negativas son. Claro. Está mi compañera Graciela Carballo, ¿querés hacer alguna pregunta, Gra? Sí, buenas tardes. Buenas Ricardo tardes. Napurí. Un gran honor hablar con usted. Muchas gracias. Deja el gran honor y el gusto es mutuo. Bueno. La pregunta tiene que ver, ustedes hicieron un relato detallado de las debilidades de Castillo. A mí me gustaría saber de las debilidades en cuanto a su procedencia, su gobierno y demás. A mí me gustaría saber si tiene alguna fortaleza, si hay algo fuerte en este hombre que está gobernando en este momento el Perú. Yo comparé, si tú me escuchaste, que has escuchado, con Lula, porque Lula era hombre fuerte no solamente de sus capacidades, sino porque se apoyó en la clase obrera, sobre todo en los metalúrgicos, y el conjunto de la clase obrera lo apoyó. Yo estuve en la fundación del PT en Brasil en 1980, en la fundación del Partido de los Trabajadores, que estuvo toda la intelectualidad progresista y a través de un programa socializante. Es decir, lo de Brasil y Lula fue diferente. Por eso lo comparé, porque sirve el ejemplo. Este es un hombre en soledad, es un maestro que estaba allá, ni siquiera estaba haciendo política. Él vive en la provincia hace 20 años, es un maestro que se calificó en un momento solamente determinado, porque los maestros en Perú son 400.000, SUTEP se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, y se rebeló contra la burocracia y se calificó en ese momento. Lo invitaron a él a pertenecer a una lista, y esa lista, a través de procesos, por las razones que yo he señalado, de una especificidad notable en el Perú, terminó ganando las elecciones. De tal manera que él era prisionero de los dueños de esa lista, que le decían cumple el programa, que es un programa de dictadura del proletariado oral, diríamos, porque es así la marginalidad del Perú. Cuesta trabajo creerlo, pero es así. Eso ni ellos, los orales, ni menos Castillo, podían hacer nada de ese tipo. El planteo estaba que el gobierno, en las condiciones de Perú, bastante podía calificarse como exitoso si hacía un gobierno reformista de centro izquierda, pero como los otros no lo querían, lo acusaron de traidor. Es decir, los que lo llevaron al gobierno lo han abandonado acusando de traidor. El hombre está sentado en Palacio en soledad, no conoce a nadie, no conoce a los ministros que lo plantean. Entonces, parece una caricatura tipo realismo mágico, pero es así, esa es la realidad. Él es un buen hombre, él es un hombre honrado, nadie lo puede acusar de nada, y sin embargo tiene una derecha monstruosa, golpista por todos lados, y tiene la soledad que, a diferencia de Lula, que se calificó luchando contra la dictadura y negociando permanentemente contra las patronales, él obviamente no tiene ese ejercicio, no ha hecho política. Él es un hombre en soledad, está sentado en Palacio en soledad, le presentan un ministro y sin embargo el ministro lo acusan de ladrón, lo acusan otro ministro y dice que tiene un prontuario de terrorista. Esa es situación real, y además no estoy inventando yo, porque todos los días lo leen ustedes en el diario. Esa es la situación de este pobre hombre. Es para estudiar, diríamos, esto que a veces parece realismo mágico, la realidad de nuestros países, y que ahora tiene en la figura de Castillo una presencia, si tú quieres, relevante en el país. Lo único progresivo que está pendiente acá es que la mayoría de las bases populares, que son los más marginales, están dispuestas a combatir. Ya lo llevaron a través del voto y tienen la voluntad de socialmente pronunciarse. El problema es que él no tiene partido, no tiene dirigentes revolucionarios a su alrededor, y él tampoco tiene el ejercicio que tuvo Lula en materia de un sindicalismo más o menos militante y antipatronal. De manera que toda la situación aparentemente es adversa. Todo juega a favor de la acción reaccionaria de la derecha. Si las masas se van a movilizar como único elemento y quién las va a movilizar, ese es un asunto que yo no domino y que los analistas no lo dan como positivo en la medida que no hay los instrumentos de movilización en las condiciones de soledad en que está Castillo, abandonado casi por todo el mundo, salvo el pacto que ha hecho con los moderados intelectuales del grupo de Verónica Mendoza, que le proveen los ministros más o menos sanos de su gabinete. Bien. ¿Es suficiente lo que te digo o no me dejo entender? No, pero está clarísimo, Ricardo. Perfecto. Ricardo, te agradecemos tu intervención y te volveremos a molestar. Bueno, si no nos te vemos antes de fin de año, buen año. Hola. Perfecto, igual para... Buen año entre nosotros no es una figura retórica, sino deseamos que todos los elementos que hacen a la podredumbre en este momento en realidad del sistema puedan irse diluyendo a través de la intervención de nuevos actores sociales en el país que modifiquen la realidad. Eso es por lo menos en la versión más o menos abstracta de lo que yo deseo. Ese es mi deseo, en tanto militante más o menos consuetudinario en las luchas anticapitalistas de nuestro continente, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Lo mismo para ustedes. Hemos conversado con Ricardo Napurí, ex diputado y senador peruano.